Huancayo, ciudad incontrastable. Huancayo, tradición, cultura y orgullo huanca. Gracias Huancayo por responder en las encuestas. Yo escucho Radio Huancayo, me gusta. Yo escucho Radio Huancayo, me gusta. Yo escucho Radio Huancayo, me gusta. Yo escucho Radio Huancayo, me gusta. Cada día subimos más. Ahora prepárate a seguir ganando con la radio que sí cumple. Somos Huancayo, con mucho orgullo. Calpa Inmobiliaria y Radio Huancayo, promoviendo cultura y deporte, presenta la primera carrera pedestre, logrando mis metas, Reto Calpa. Este domingo 6 de agosto participan niños y niñas de las diferentes promociones 2023 en las categorías inicial, primaria, secundaria. Tu momento ha llegado. Participa y gana 10,000 soles en efectivo, bicicletas, tablets, audífonos y mucho más. Informes e inscripciones en el módulo Calpa, Parque Huamanmarca y en la oficina de Radio Huancayo, Calle Real 517, costado del Banco de la Nación, o al WhatsApp 922-21-3897, 922-65-8388. Todos los participantes tendrán su polo en el inicio de la carrera. El límite lo pones tú. Invita la Municipalidad de Huancayo y Calpa Inmobiliaria. Sobre mi pecho y sobre mi casa llevo tus colores. Contigo, Perú. En estas fiestas patrias, Radio Huancayo te pone la bandera y la platita. Saca tu bandera. Crea una frase bien peruana. Inscríbete, participa y gana. Peruano, una bandera más 40 soles. Mira la costa. Mira la costa. Serán 40 ganadores. Sorteo 22, 23 y 24 de julio. En tu programa favorito. Arriba Perú. Arriba Huancayo. Hoy, mañana y siempre responde. Yo escucho Radio Huancayo, me gusta. ¡Feliz 28 de julio! Desde la RH, para todos, el nuevo viral de la semana, este es el impacto, de la RH, éxito asegurado. Porque amo mi patria, y lo llevo en lo más profundo de mi corazón, las costumbres y tradiciones de mi tierra. Santiaguera, yo escucho Radio Huancayo. De sus propios éxitos. En la fiesta de Santiago, un 24 de julio, yo te conocí, tu santiaguero, qué bonito tu bailar vas. En la fiesta de Santiago, un 24 de julio, yo te conocí, lindo santiaguero, qué bonito tu bailar vas. Tu mirada me ha hechizado, tu sonrisa me cautivó, hoy vivo enamorada, no me niegues tu dulce amor.

Yagua. Joselito somos Perú. Somos Huancayo. Nos vamos por todas las rutas. Canta, gallito, canta. Ahora. Lenin Saúl Quispe Luque. En la provincia de Azángaro, Puno querido. Nina Quinto, Eusebio Payo Sivincha. Salud, salud. ¡Epa! 5:40. En instantes, Radio Huancayo presenta Huancayo Noticias, con toda la información local, regional, nacional, actualidad, política, entrevistas y mucho más. Infórmate primero con Huancayo Noticias, la voz del centro del Perú. De 6 a 9 de la mañana, con César Muedas y Mayela Guamán. Empiezo mis mañanas con una taza de Nescafé, para iniciar el día con fuerza y levantar mi obra con todo. Nescafé, empieza con ganas. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Cierre de inscripciones 27 de julio. ¡Atención a los comerciantes de mercados y abastos que quieran ampliar su negocio! El Mercado de Asa ofrece 60 nuevos puestos y uno puede ser tuyo. Ubicado muy cerca de la Plaza de Asa y rodeado de urbanizaciones en desarrollo. El Mercado de Asa está otorgando descuentos de hasta el 20% a los primeros en inscribirse. Infórmate más llamando al 932-390-400 o al 994-19-4387. No pierdas esta gran oportunidad. Búscanos en Facebook como Mercado de Asa, el Tambo Huancayo. Preparados para informar. Más información para Huancayo Noticias de Radio Huancayo, ¿no? Preparados para llegar primero. Huancayo Noticias, nos encontramos en el gobierno regional, pues. Preparados para ser los mejores. Información para Huancayo Noticias de Radio Huancayo, un matrimonio terminó en un homicidio. Rosario Rodríguez, Hitler Mendoza y Natalie Guaripata. Preparados para informar mejor. Huancayo Noticias, la voz del centro del Perú. De lunes a sábado, de 6 a 9 de la mañana. Conduce César Muedas y Mayela Guamán.